In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutem meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, da fomine nique et doloso ero me. Quia tu es Deus, fructus mea, quare meo repulisti et quare tisi sincero, dona afflicti mei inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerum, et adduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutem meam. Confiteor tibi in cetera Deus, in Deus meus, quare tis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, conado confiteor fili, salutare vultus meis, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Omnibus Santis et Vobis Fratis, que peccavi nivis cognitatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, Omnibus Santos et Vos Frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, et minis peccatis tuis, perducat Teat vitam eternam. Amen. Confiteor Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis cognitatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, Omnes Santos et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et miis peccatis vestris, peducat vos ad vitam eternam. Amen. Indulgentia na solutionem de remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens, misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu alitabitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaude in orationem miam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, nescune spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesmus, Domine, iniquitatis nostras, ut a sancta in sanctorum purus meremur mentibus introire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritans sanctorum tuorum, conum reliquia ex sunt et omnium sanctorum, ut in tuum digneris omnia peccata mea. Amen. Mia ut nimis honorati sunt, amici tui, Deus, nimis confortatus es, principatus eorum, Domine probasti me et coniovisti me, tu coniovisti sensionem meam et resurrectionem meam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Mia ut nimis honorati sunt, amici tui, Deus, nimis confortatus es, principatus eorum,

Dominus obiscum, descun spiritu tuo, oremus, in omne terran exhibit sonus eorum, et in finem orbis terra verba eorum. Sucipesant, Pater, omnipotens, eterna Zeus, ac immaculata nostri, ancone indignus famulus tuus, offero tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, bibes atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantia in Trinitate mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis prodigius aquae et vinum mysterium, eius imitatis esse consortes, cui maritatis nostri fieri dignatus es partices, Iesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivite regnata de Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Proferimus ibi Domine calecens, salutaris tu ante precantes clemensian, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nostros mundi in saluti, cum notre sovietate accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sepiam te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo in terra innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexit coram domus tuae, et locum habitationes gloriae tuae. Ne perdas cum impis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sunt, destra erunt repleta esse muneribus. Eco auti in innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere meis. Pes meus esse in directo, in ecclesia benedicant te, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipesa la Trinitas, ac oblationem quantibi offerimus, o memoriam passiones et resurrectionis, et attentione Iesu Christi, Domine nostri, et in rem beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et sanctorum apostolorum, petit Pauli et istorunt, et omnium sanctorum, utilis profitat honorem, nove Satana salutin, et illi pro nobis intecedit dignitatem in caelis, cor in mori animus in terris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut in mano vestrum sacrificium acceptabile fia, apud Deum Pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudam et gloriam nomine suis, ad ut adhuc nostra tuisque ecclesiae sue sante. Amen. Hostias, Domine, quas in nomine tuo sacrandas offerimus, apostolica prosequator ratio, pronquam nos expiare tribus et defendim. Per Dominum nostrum Iesu Christum, Filium tuum, qui te convivite regnata de Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descune Spiritu tuo, sursum corda, lavemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, digno et justum es. Pero digno et justum es, cum es salutare, nos tibi sempre tu vice gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, quicum unito Filio Tuo et Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, Socrate Filio tuo, od de Spiritu Sancto sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiterne quotitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adorator recolitas, quam latat angeles atque arcangeli, cherubim quoque serafim, che non cessa a clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cielo e terra gloria tua, Osana in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Osana in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis quotibi offerimus per Ecclesia Tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, a regere degneris totor veterarum, una cum famulo tuo Papa nostro, benedicto XVI, in adesise nostro, et omnibus ortodoxis ad catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnio circunstantium coron tibi fidis conditaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes processuisci omnibus, por redención en animarum suarum, por espesa lutis et in comunitate sue, tibi quireta un vota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloria semper Virginis Mariae, tenitricis Dei, de Domini nostri Jesu Christi, sed et patrona apostolonica martyrum tuorum, peti et Pauli Anderei Jacobis Ioannis, Tomei Jacobi Filippi, Bartolomei Matei Simone Settadei, Lini Cleti Clementi Sisti Corneli Cipriani, Lorenzi Crisogoni Ioannis et Pauli Cosme Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Accigitur oblationes perduti in nostri, sed et cunte familiae tuae quaesimus Domine, u placatus accipias, diesque nosus in tua pace disponas, atque a fraterna ad nationem nosse ripi, et in electorum tuorum iuvas Graeque numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesimus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilemque facile digneris, un novis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domini nostri Jesu Christi, qui pride quam pater retor, accepi panem in santas ac ambinables manus suas, et labis oculis in cielo ate Deum Patrum suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, foredit, tedisque discipulis suis dicens, accipite, et manducate soc omnes, hoc est enim corpus meum. Simile modo posquance natunes, accipienset un precarum calicem in santas ac admirables manus suas, in tibi gratias agens benedixit, tedisque discipulis suis dicens, accipite, et vivite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis multis effundetur in remissionem peccatorum, ecco tu cusquem feceritis in memoriam facetis. Undes memores in Domine neo servitus et plus tua santa ius Christi fili tui, Domine nostri, tam beate passiones, negno et at inferis resurrectiones, sed et in celos rolose ascensiones, offerimus plecare majestatis tue de tuis donis sacratis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supac et propixio ac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sic ut accepta vere dignatus es munera puriti justi Abel, de sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi ot lus humus, sacerdos tuus Melchisedec,

Corpus Domini nostri Gesù Cristo, qui sulla tema mia in vita eterna. Amen. Qui ritrovando Domino pronibus curativo te mi calice in salutare sacipiat Domino Domino invocavo, laudas invocavo Domino, te finimicis mei salvus serum. Sanguis Domini nostri Gesù Cristo, qui sulla tema mia in vita eterna. Amen. Cotores unusimus Domine puramente capiamus et Domine temporale fia nobis servetium sempiternum. Corpus sum Domine cot sum siete sanguinis quo imputavit, ad ravicerivus meis et prestat, ut in menu remanacerum macula, cum pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descum spiritu tuum. Vos, qui secuti estis me, sed habitis super sedens, judicantes iudecien tribus Israel, oremus. Quos celesti Domine alimento satiasti apostolicis intercessionibus ab omnia visitate custodi. Pro Domino nostro Gesu Christo, filium tuum, qui te convivit regnat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, rescune Spiritu Tuo, ite missa es, Deo gratias, placet tibi sana Trinitas, us equium sepultutis me et presta, us sacrificium quod oculis Tui majestatis in eo oduli, tibi sed acceptabile mei, quet omnibus procivus illo oduli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, rescune Spiritu Tuo, in Ius Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum. O crani in principio apud Deum. Omnia per Isso fatta sunt, et in Isso factum est, in Il quod factum est. In Isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fuit homo Iesus a Deo, qui numera Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium per iberet in lumine, ut omnes cederem per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium per iberet in lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem vedente in mundum. In mundo erat, et mundus per Isso factum est, et mundus eum non coniovit. In propria venite suium non reciperum. Quod quautem reciperum neunt ut iteis potestate filius Dei fieri, isque creot in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viris, ac ex Deo nati sum. Et Verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.